A tu manera y no te dejes llevar por comentarios de fuera. Me daño sentir tanta hipocresía. Palabras vacías, palabras que desesperan. Fuerzas pa' vivir sin ti, sin ti. Lo que me quieras decir, dilo con respeto. No te dejes llevar por un ansioso deseo. Hace daño sentir la ley. Mezclada con la ambición y pocas dosis de talento. Mi tiempo es tu tiempo. Tu orgullo alimenta mi pasión. Despertaré cuando te vayas en la agonía. Despertaré de madrugada trazando pensamientos que se olvidan. Despertaré cuando te vayas en mi agonía. Despertaré entre los silencios que van matando mi esperanza. Van tejiendo los suspiros, van creando una nostalgia con la que no había nacido. No me quedan fuerzas para vivir. Sin ti, me quedan fuerzas para vivir.